Antes yo estaba engañado con esa mala mujer. Antes yo estaba engañado con esa mala mujer. Pero le estoy observando que engaña a los hombres también. Pero le estoy observando que engaña a los hombres también. Porque ella me demostraba que me tenía mucho cariño. Todo el que llega a la garra también le parece lo mismo. También puedo quererla, como mujer mala al fin, yo también puedo quererla, pero no quedarme con ella, como antes te lo prometí, pero no quedarme con ella, como antes te lo prometí, porque antes de yo sondearla, le prometí amor eterno, pero ya vi que ella es mala, ella en esa forma no puedo. Me lo digo José Antonio Castro, si no es verdad que es mala. Y no pudo tomar un hogar. Esta fiesta es por la plata y no pudo tomar un hogar. Oye,